Esto es una edición especial de Nures Tú Soy Yo con nuestros corresponsales desde la cuna del porno, Italia. Following program is rated MALV. It contains strong language, violence and nudity. It is intended only for mature audiences. Viewer discretion advised. Esa canción que está tratando de ser, ¿qué te recuerda? A mí me recuerda algo. Me recuerda a... ¿Qué será? Huele al... Huele algo. Huele a espíritu de juvenil. Juvenil, tal vez. No, me huele no, a... adolescente. Me huele a un espíritu de adolescente. Y precisamente este clon de canción nos pone en un espacio tiempo en el cual se desarrolla esta maravillosa pieza del cine. Oh, esta pieza, primero que nada, tienen que admirarla con su cinematografía que empieza en la ciudad de Los Ángeles. Ajá, y los créditos están muy bien hechos. Sí, no, a mí se me hace que es un estudio de font increíble. Me recuerda a la fuente tipográfica de China Beach, si alguna vez viste China Beach. O la de Double Dragon, ¿no? También un poco. Sí, pues así como no sé, como hecha con mucha energía agresiva. Con una caligrafía. Sí, ahí. Sí. Buenísimo. Y ese es el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de esta película. Fíjate, ¿sí viste ese nombre que va a pasar? Tony Tedeschi. Ese es un actor porno italiano. Y Tedeschi significa alemán. O sea, es Tony alemán. Tony el alemán. Pero él no es el principal. Él no es ni siquiera una de las grandes estrellas. Ahora vamos a hablar de la gran película que se llama Jenna ama a Rocco. ¿De qué Jenna estamos hablando acá? Pues de la mismísima, de la más llena de todas, de Jenna Jameson. Más llena de todas. Pues sí, le meten unas berenjenotas, cabrón. Ya. Berenjenotas. Bueno, y hablando de berenjenotas grandes, ¿quién es Rocco? Rocco es, bueno, es la celebridad italiana. Rocco Siffredi. El héroe nacional Rocco Siffredi. Tiene la verga más famosa italiana. Y ahí está, una estrella de porno internacional haciendo su ¿qué será? Su colaboración con su... Con su contraparte con americana. Exactamente. Jenna Jameson. Era una película que debía de haber estado... Estaba planeada en el cielo y en el infierno al mismo tiempo. Era algo que tenía que existir. Si hay un dios en el cielo, tendría que haber Jenna ama a Rocco. Sí. Pues de Rocco yo solo, no sé, o sea, de la manera más heterosexual posible, quiero decir, marica, qué verga tan gigante, weón. Pues sí. He visto un par de películas, o sea, soy muy novato con el tema aquí del Rocco, así como... Tú sigues queriendo escoger tu fanatismo detrás de tu novatez. No, pero yo no, yo la verdad hasta hace muy poco soy fan de Rocco. Y es un personaje muy, muy carismático que acabo de conocer, pues precisamente porque comencé a vivir acá. Sí, pues yo hasta el porno local. Sí, o sea, yo lo había escuchado nombrar alguna vez por ahí, pues uno con los amigos y eso, pilato unos adolescentes. Pero hasta ahora que estuve acá, digo, bueno, pues ¿por qué no nos adaptamos al ambiente en el que estamos y escogemos un actor famoso? ¿Qué puede ser quién? Rocco Siffredi. Entonces, esta película es una muy buena película. ¿Y el comienzo es dónde? Bueno, inicia la historia en Nápoles. Nápoles hace un año. Hace un año. Dice el letrerito. ¿Y qué es lo que pasa hace un año? Escuchemos un momento qué es lo que pasa hace un año. Never planned to come to America. I made a good living in Italy. And I settled into a life that suited me well, with a woman I wanted. But as I was about to find out, I may have wanted too much. We had married months before. Nina, I would find, had a much better imagination than I. If Roberto catches up with you. If Roberto can't keep me happy, then he should lose me. Oiga, entonces Rocco nunca quiso ir a América. Él no quería ir a América, él vivía muy feliz en Italia, ¿no? Sí, pero ir a América fue un resultado de lo que está a punto de suceder en la película. En la escena que oímos, estaba su esposa recién casada. Hace unos meses. Con los dos amigos de Rocco. Hay dos amigos de Rocco y hay uno que es como el mejor amigo. Pero hay una cosa que me intriga mucho. O sea, la nena dice, si él no puede mantenerme satisfecha, entonces tiene que perderme. Y bueno, la pierde. Y yo me pregunto, marica, yo estoy consternado, weón. Si conocemos a Rocco como lo conocemos. Y la nena todavía es capaz de decir que si él no me puede satisfacer, entonces tiene que perderme, entonces ¿qué? Pero la nena quiere a dos al mismo tiempo, véala. Pues a eso es a lo que se refiere, weón. Pues porque, yo creo, weón. Porque estos males, pues, no le dan la talla a Rocco, pues. Pero son dos. Bueno, son dos. Y bueno, la suerte, la pobre suerte del pobre Rocco es así de mal, que precisamente cuando están aquí los dos amigos, en plena acción con la esposa, que está muy buena, por cierto. Vea, llega ahí del segundo piso, asomados del segundo piso. Cuando una le acaba de dejar una venida en el culo a la otra. Le acaba de dar un regalito ahí. Sí. No, y aparte, tienen una escena... La escena es del puto. O sea, llega el man, sale del segundo piso vestido de negro como un Jedi, parece un Jedi completo Rocco, y los descubre en el acto, y aquí tenemos el frame, el momento exacto en que los descubren, la reacción de los dos amigos. ¿Y cuál es la reacción de los amigos? Se persinan, se echan la bendición. Diciendo, Dios mío, nos cacharon. O sea, uno está todavía dentro de la esposa y el otro está ahí recién chupado, y en ese momento lo que hacen es echarse la bendición porque los acaba de pillar Rocco, que está vestido, como un Jedi. Pues a ver, Dios mío, también un man vestido como un Jedi. Nada bueno puede pasar después de que un man vestido como un Jedi. No, y nada bueno pasó. Lo que sucede es que saca una pistola, y no la suya, saca una arma. De nuevo, no la suya. Una pistola. Y los ejecuta. Pero no sé si es. Yo creo que eso es mucha integridad de moral del director y de Rocco, que no quiere mostrar ese momento de sangre y de disparos. O sea, el momento en que él saca la pistola y apunta, y el momento en que está jalando el gatillo, hay un corte, un fade a negro, y no muestran la sangre. Lo que me parece un detalle muy... Pues de muy buen gusto. A mí me parece una clase enorme del director Tony English. Mostró un exceso de conocimiento moral, y a pesar de que mostró la bendición y la persinada, no mostró sangre. O sea, es que sería ver a estos dos tipos y a esa vieja en bola, completamente untados de jugo del amor, y encima con sangre y balazos. No, eso ya es otro género. Y entonces continúa esta película cuando Rocco está desolado como un vagabundo caminando por las calles de Los Ángeles, todavía vestido como un Jedi. Sí, claro, el estilo no lo pierde. El estilo no lo pierde, y en este momento hay que hacer nota de la fotografía, porque en la fotografía es bastante exquisita. Está Rocco caminando enfrente de una pared, y es una pared perfecta, así con color rojizo, perfecto, y la sombra, ¿no? No, y es una referencia inmediata al cinema noir de los años 40 de Hollywood antiguo, y es la caminata de la sombra del detective que va detrás del mismo detective siguiéndolo, y es ahí donde conoce a la puta por primera vez, a la femme fatale. A Jenna Jameson. Y hay otro detalle que tú cachaste ahorita que yo no me he dado cuenta, es el estilo del corte de pelo de Rocco en esta película es como reminiscente de un Macaulay Culkin ¿cómo se llama? Me dejaron en casa. No. Me dejaron en Home Alone. Home Alone. ¿Cómo se llama, bro? En español. Es que cada uno lo traduce como se le da la Kevin cara. Se quedó, ¿no? Sí, o sea... Bueno, ya saben de qué estamos hablando. Home Alone, Kevin Macaulkin, es el mismo peinado que tiene Rocco en esta película. Y después de Rocco, después de caminar como un vagabundo, este es el momento crucial en que conoce a Jenna Jameson. O sea, es el momento de la magia. Ahora, cabe destacar que a Jenna la hemos visto en varias películas últimamente y es bastante famosa. Ha salido en videos de MTV, incluyendo el de Blink-182 y en algunas otras cosas. Ah, sí, señor, es la enfermera, ¿cierto? Sí, es la enfermera. Ah, claro. Sin embargo, del Enema of the State. Sin embargo, en esta película ella es... Es bastante joven. Sí, bastante joven, bastante humilde. O sea, nada de superestrella ni nada. Exactamente. Pues yo la verdad no estoy seguro aquí si en este momento Rocco ya es una estrella o si Jenna ya es una estrella en este momento, pero... Pero era una pareja mandada a ser. Mandada a ser en el cielo. Y entonces ellos se conocen y hay miraditas. Yo vi las miraditas, ¿no? Apenas entran, la química es brutal. Y escuchamos esta primera conversación entre ellos. She must be a lonely woman. You're too lonely of me. To show your affection with more than one man, with that kind of passion, I tell you she's going to be some kind of trouble. No, someone in my trouble. Some guys do too. Some men like trouble with women like that. But right now, you know, I prefer to enjoy company with such beautiful woman like you are. You have an accent. Italian? Yes. Are you vacationing? Exploring. You know, I was trying to get a new life. Mm-hmm. Yeah, yeah. Well, have you found it yet, your new life? Still searching. By the way, my name is Roberto. And you? I'm Jerry. I live in the neighborhood. We've been here all my life. Y oiga, ¿qué escena? Yo creo que esta escena tiene muchas cosas que hay que analizarle. O sea, primero describámosla. Entra Rocco, solitario. Es una cafetería. Entra a una cafetería y la que atiende la cafetería está ahí, pues en un jugueteo fuerte con un tipo que después resulta ser un taxista, pero eso no es importante. Lo importante es que Rocco entra. Está llena y está en este par. Y él llega y se sienta y comienza a hablar con Jenna. Y Jenna le dice: vea, ahí está esta nena con uno de sus novios, y entonces ahí es donde Rocco, con todo ese dolor que él carga en su corazón, dice esto es un problema. Dice, una mujer que le muestra el afecto a más de un hombre, de esa forma, eso es una mujer, es un problema, así como la esposa de él lo fue. Sí, porque aparte él recuerda en ese momento, cuando desenfunda su arma y mata a su amigo, porque era su amigo y bueno, debe su ser... Su mejor amigo, debe ser algo durísimo. Durísimo. Y entonces es cuando él en vez de ponerse triste, dice, pero yo prefiero ahora, yo no prefiero los problemas, yo lo que quiero ahora es la compañía de una persona hermosa como tú. Y es ahí donde se intercambian los nombres y bueno. ¿Y cuál es el nombre? Roberto. ¿Y ella? Jerry. O sea, Roberto y Jerry como Rocco y Jerry. ¿Pero por qué la película se llama Rocco más llena entonces? Debería ser Rocco llena. Roberto y Jerry. Entonces, ¿por qué la película no se llama Roberto ama Jenny, el Jerry? Por los artistas, no sé. Bueno, y hay que decir que a medida que la película se desarrolla, vamos a conocer un poco de actores secundarios, y todos los actores secundarios entran inmediatamente al acto. Pues, a hacer el amor, a tirar, como en una película porno, pero los actores principales no hacen su entrada, ¿cómo se dice? Su entrada... Triunfal. Su entrada triunfal, sino hasta bien entrada la película, como 40 minutos ya van de película y estos manes nada que entran en acción, ¿no? Sino que solo se ve ahí los personajes secundarios. Ahora, analizando esto de una manera un poco literaria, podría ser como describir el camino de Dante en los infiernos, ¿no? Donde va pasando por cada uno de los actos amorosos y va viendo a los diferentes personajes. Y es hasta el final donde realmente se da cuenta de que se le va a entregar a Jenna, ¿no? Y es después de toda esta travesía donde él lidia con su propia historia pasada. Oiga, y bueno, y es hora de... Bueno, sí, de su diálogo inicial, y ahí está, directito a la cama. Sí, el diálogo ese que es el preludio al plato fuerte de la película, que es ver por primera vez a las dos estrellas en acción, pues no en vivo, en directo, pero ahí ya, tin, tin, tin, esto es lo que vende la película, esta es la escena por la que uno paga la plata cuando compra la película. Esta mismísima escena que comienza con esta conversación. Life seems to be exciting. It doesn't. Everybody likes living on the edge. I'm sure you know that. Travel halfway across this world. Maybe I try to put excitement behind it. Oh, I don't believe that. But then again, I could be wrong. You don't like excitement. You better leave now. I'm not afraid, you know, but... Then tell me. O sea, si no te gusta la diversión, es mejor que te vayas ya. Lo excitante, ¿no? Lo excitante. Él dice, tú qué sabes, yo tal vez estoy tratando de dejar lo excitante atrás. Y ella dice, si no te gusta lo excitante, mejor que te vayas ya. Y bueno, no y él, se fue. No, él dice, no es que tenga miedo, pero... Ella dice, bueno, entonces muéstrame. Y vaya que le muestra, ¿no? Y le muestra muy bien. Bueno, ahora la verdad es que yo creo que a manera de conclusión le podemos decir que acabamos de hacer algo imposible sin ni siquiera darnos cuenta. ¿Qué? Les acabamos de platicar una película porno sin hablar del sexo. Hablamos de los diálogos. No, es que esta película da para eso. Esta película es tan buena que tiene... No es solo sexo, o sea, tiene una muy buena dosis de sexo, de muy buen sexo entre Rocco y Jenny, pero también además... Tiene una historia, tiene calidad, tiene narrativa, tiene un personaje con el que uno tiene que simpatizar en el principio por lo que le pasó, y tiene una nueva heroína, una persona nueva que sale. Y que lo va a salvar, es una redentora, salvar. ¿No? Así, bueno. Esta película es completamente recomendada para todos. Pues ¿Ángela? Yo creo, vuelvo a decir, yo soy muy novato en el tema de Rocco, pero... Yo imagino que ahora van a decir todos que sí, que ya la conocían, que fue su película favorita de cuando tenía 15 años o lo que sea. Pero es un clásico. Y un clásico nunca muere. Nunca pasa de moda y nunca va a morir. Yo creo que esta película, otros 10 años desde este momento, y la van a volver a mirar, y igual les va a dar, no sé. Igual les va a servir. Les va a servir, ¿verdad? Además de entretenerlos y de... Va a ser el trabajo. Ahora, nada más es una cuestión de verla un día con ojos diferentes, ¿no? Así, no nada más es... No va a meterle el porno, el morbo, sino mirarla como una obra literaria, una obra del séptimo arte. En este caso, se puede desmenuzar la referencia del cine noir, se puede ver la referencia de su vestimenta, cómo se conocen, se puede ver todo y bueno. Y también... Aunque lo único que no me gusta es lo que estaba mencionando todo el tiempo, que no lo he dicho cuando estamos grabando, que es que el acento italiano de Rocco se parece como un acento por ahí de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Como, sí, es el Terminator. Habla como muy ruso ese man ahí, todo... No sé, no, me parece que... Que le falló el acento, ¿no? Le falta poner un poquito más de romanticismo italiano y al hombre, sí. Pero bueno, se le perdona porque es Rocco y porque está con Jenna. Y ya, entonces, eso ha sido nuestro pequeño review de Rocco ama Jenna. ¿Qué? No, de Jenna ama Rocco, discúlpeme. Y nos vamos a ir ahora con un tema que le da la talla a esta película, en mi opinión. Pues sí, porque los dejamos en la última escena que introduce a un polvo salvaje. Y la canción que ahora llega se llama Polvo Salvaje. Por Las Perras del Infierno. La famosísima banda Las Perras del Infierno, banda española. Donde tocó una de nuestras muy buenas amigas, colaboradora, colega Merche. Un saludo a Merche. Y bueno, pues así, sin más, yo fui Guillermo Rivero. Yo fui Juan Espina. Y estas son Las Perras del Infierno. Y que te vengan todos un polvo salvaje. Polvo salvaje en mi habitación y no paro de chillar. Sabes que siempre